Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, emitiendo, encendiendo para el resto del planeta. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, gracias por impulsar, por dar alas a nuestra lata pirata. Miles de iniciativas en todos los ámbitos de la vida, respaldadas además cada vez por un mayor número de gentes, nos demuestran que otra economía no solo es necesaria, sino también posible. Muchas de estas iniciativas, muchas de estas personas se han acercado esta semana a Bilbao a participar en el segundo Congreso de Economía Social y Solidaria que se ha celebrado aquí en Bilbao este fin de semana, desde el jueves. Un congreso que han organizado las gentes de REAS Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, junto con REAS Red de Redes y la Universidad del País Vasco. El lema de este congreso, el despliegue de la economía social y solidaria, es la hora de transformar la economía. Un congreso en el que han participado alrededor de casi medio millar de personas y también ha habido cerca de medio centenar de actividades. En este congreso ha participado nuestra invitada hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Ella es escritora, diseñadora gráfica, se llama Cristina Morano y, como os digo, participó en este Congreso de Economía Social y Solidaria y habló de su último trabajo, Hazañas de los Malos Tiempos, un diario libro en el que recoge hazañas, notas de sociedad y post que tienen que ver con estos malos tiempos en el que, afortunadamente, cada vez más gentes, más propuestas demuestran que la vida se puede hacer, construir, vivir de otra manera. Con Cristina Morano vamos a charlar en Mar de Fueguitos, vamos a escuchar también, vamos a conocer ese diario libro, ese Hazañas de los Malos Tiempos, y vamos a hablar de cómo le ha ido este fin de semana en este congreso organizado por REAS Euskadi aquí en Bilbao. Además, vamos a viajar, vamos a soñar, vamos a hablar de utopías, vamos a hablar de diferentes maneras, ¿por qué no?, de reconstruir nuestra vida, nuestras ciudades. Y todo eso con música, con músicos que nos invitan a pensar, a vivir de otra manera. Nuestra propuesta hoy es un, lo que tiene que ver con lo musical, un proyecto del Taller de Músics, un taller que nace para impulsar y mezclar músicos y músicas de procedencias diversas, geográficas y estilísticas. En este caso, el proyecto que os presentamos, el disco que os presentamos de este Taller de Músics, es un proyecto que mezcla la rumba catalana y la música popular amazigh, intercambiando sus lenguajes musicales, melodías y ritmos para crear colectivamente un sonido popular, bailable, festivo, propio y, como dicen estas gentes, sin etiquetas. La rumba catalana quizás sea la última música popular, dicen, inventada en Europa. Concretamente nació en Barcelona, la inventaron los gitanos catalanes de la calle de la Cera, de la calle de Gracia y de la calle Hostafrancs. La rumba catalana se mezcla en este disco con los ritmos amazigh, con los ritmos de los, bueno, ritmos en este caso, que llegan desde ese norte de África, que como bien dicen ellos, bien saben, no es un norte de África, un sur del Mediterráneo árabe, sino amazigh. Desde el Atlántico y Canarias, donde viven los amazigh hispanizados o guanches, hasta Egipto, y desde el Mediterráneo hasta el desierto de Mali, Níger, Chad y Burkina Faso, donde se encuentran los tuaregs. Son los amazigh, tienen idioma, el tamazig, alfabeto y formas culturales, expresiones artísticas y musicales propias, distintas, dicen, de la élite de los gobernantes de estos estados, que son todos árabes. A los amazigh se les conoce por aquí más como los bereberes o bárbaros, que es lo que significa esa palabra, un nombre que les pusieron los invasores de sus tierras, un nombre que ellos prefieren usar el suyo. Ellos son los amazigh. Y este disco, estos músicos que os vamos a presentar hoy, han montado una banda que se llama Rumba Amazigh, es el nombre de esta banda, y ya tienen su segundo disco y ya lo han estado presentando desde hace varios meses en diferentes escenarios. Disco en el que, bueno, en sus canciones mezclan ya lo que está sucediendo, las músicas que se escuchan en plazas y barrios de toda Cataluña, músicas que viajan y fluyen sin fronteras, sin impedimentos ni prejuicios. Vamos a viajar, vamos a mezclar la rumba catalana y la música amazigh en estas canciones que vamos a escuchar hoy en Mar de Foguitos. Mirage, Espejismo es el título de este segundo trabajo de Rumba Amazigh. Nacieron, bueno, el primer trabajo lo sacaron allá por el 2011. Este ha salido hace unos meses. Vamos a escuchar, vamos a disfrutar, vamos a bailar con algunos de estos temas. Es la canción que da título a la banda, aparecía también en su primer trabajo, Rumba Amazigh. Así suenan estas gentes, como os digo, llegan desde Cataluña. Hay que decir también que, como os decíamos, mezclan la rumba catalana con la música amazigh. Algunos de los integrantes de esta banda son nietos y bisnietos de los maestros inventores de la rumba catalana. Así suenan en este tema, una versión de una canción popular amazigh que convierten en este Rumba Amazigh. Prepararos, soltaros, que zarpamos bailando. Σουρλούμο η γλυκιά σου ματιά, φλόγα με έχει ανάψει μες την καρδιά. Αχ για χαμπίμι, αχ για βελέλιο, τα δυο σου χείλη στάζουνε μέλιο. Barcelona al Mabre, tens a una guitarra a un djembe, i al quincidi quan perebes, sona massis, un poble obert. Sorra que se'n va i a un buf al vent, sol que brilla intent i ens fa contents, mescla de cultures, xinglaves i guitarras, un oasis i un bongo, sonorita en Mediterrània. Rumba masiga, la rumba del desert, rumba masiga, la que deixa el carrer. Rumba masiga, la rumba del desert, rumba masiga, la que deixa el carrer. مخافوش هاد الاجتماعية نقروا للناس ممنوع لي قرم بالطابلية معنا لباس مكان لي لازمني تربية نخلي وللناس نشطحوا نضحكوا طول الليلة صحابنا روما نتلاقى والبرا كاينة منها هسمعوا صوت جديدة برشلونة أمازيغية هذه هي العقلية بيسكا لا مديترانية Tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos abajo y a la izquierda, miramos al sureste mexicano y miramos a ese país, a México. El pasado 14 de octubre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó un comunicado que causó sorpresa en buena parte del planeta. Ahora mismo están haciendo lo que ese comunicado anunciaba tanto a las gentes del Congreso Nacional Indígena como las bases de apoyo del Ejército Zapatista del Ejército de Liberación Nacional. Están consultando a sus bases, tanto el Congreso Nacional Indígena como el EZLN, si están de acuerdo en nombrar un consejo indígena de gobierno para que gobierne ese país, para que gobierne México, y que ese consejo sea representado por una mujer indígena delegada del Congreso Nacional Indígena, mujer indígena que será candidata a la presidencia de México en las elecciones del año 2018. Elecciones presidenciales de México. A raíz de ese anuncio de que el Congreso Nacional Indígena podría presentar una candidata indígena mujer a esas presidenciales del año 2018 en México, pues le han sucedido pues un montón de repercusiones, de noticias, de comentarios, y hace unos días el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nombre del subcomandante Moisés, ha hecho público un comunicado titulado "No es decisión de una persona", en el que denuncia el racismo, la discriminación que amplios sectores, o por lo menos algunos sectores de la intelectualidad, de los periodistas, de los poderosos de México, pues están haciendo con esa decisión del Congreso Nacional Indígena, con esa consulta, con esa intención, si la aprueban las bases, de presentar a una candidata indígena, mujer indígena, a las elecciones presidenciales de 2018 en su país, en México. Un racismo que denuncian en la sociedad mexicana desde este comunicado del EZLN. Os lo recomendamos, está en la página de Enlace Zapatista. Allí podéis leer este y también ese otro comunicado en el que anunciaban esa intención de presentar a una mujer indígena a las presidenciales de 2018 en México. Un comunicado en el que denuncian a esos machitos y racistas sinvergüenzas que han vuelto a asomar una vez más en México. Recomendamos el Enlace Zapatista, tenéis ambos comunicados. Seguimos en México, seguimos en el sureste mexicano, seguimos en Chiapas, porque vamos a hablar una vez más de esa lucha de muchos pueblos en todo el planeta contra esas multinacionales transnacionales que intentan sin su permiso quedarse con los recursos de su tierra. Vamos a escuchar una nota que nos mandan, que han publicado desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, y que habla precisamente de eso, de la última denuncia que han hecho pública ya en Chiapas contra el quehacer inhumano, depredador de estas transnacionales. Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Por la madre tierra y la vida de los pueblos. Comunidades zoques rechazan proyectos de exploración de hidrocarburos. Comunidades y ejidos de los municipios de Tecpatán y Francisco León, en Chiapas, rechazan proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en sus territorios. Mediante un comunicado firmado el día 26 de octubre de 2016, dieron a conocer que en asambleas decidieron defender la madre tierra y su cultura como pueblos zoques. Representantes ejidales denunciaron simulación de consultas y engaños por parte de la Secretaría de Energía para imponer en la región zoque los proyectos de hidrocarburos sin información previa y libre, ni respetar los modos y tiempos de las comunidades. Nos expusieron que en nuestra región pretenden llevar a cabo proyectos de gran envergadura, como lo es la extracción de hidrocarburos, argumentando que traería grandes beneficios, sin especificar cuáles. Además, nos pidieron que habláramos con las comunidades para preguntarles si cedíamos permisos para que empresas entraran a trabajar a la zona. El día 31 de octubre, en la cabecera municipal de Tecpatán, aproximadamente 1.500 personas marcharon en rechazo a las reformas estructurales y por el alto a la imposición de proyectos de hidrocarburos. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños, de los sueños. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green. Es el momento del despliegue de la economía solidaria. Han proclamado esta semana aquí en Bilbao esos cientos de personas que han participado en este segundo Congreso de Economía Social y Solidario. Ha llegado el momento de dar el salto, dejar de creerse alternativa para convertirse, para constituirse en realidad. I see skies of blue. Sueños sociales, sueños solidarios, sueños que tienen que ver con la economía y que van a continuar este fin de semana. Noviembre, dicen, es el mes de la economía social y solidaria aquí en Vizcaya, en Bilbao. Este fin de semana, la cuarta feria de economía solidaria se va a celebrar aquí en Bilbao, en el espacio Jimbi, en la calle Ercilla, en el número 24, sábado y domingo, mañana y tarde, no, sábado, mañana y tarde, domingo, por la mañana, cuarta feria de economía solidaria en Bilbao. Con un objetivo muy claro, fortalecer las redes de economía social y solidaria existentes, hacer que esas alternativas, esos sueños, se conviertan en realidades. Se han cumplido hace unos días, hace unas semanas, 20 añitos de que Wisława Szymborska recibiera el Premio Nobel de Literatura. Ella era polaca, poetisa, ensayista y traductora. Murió en el año 2012. Decía en uno de sus poemas Szymborska cuáles eran las tres palabras más extrañas. Decía: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, la destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo que algo no cabe en ninguna no existencia. Mucho se ha hablado, mucho se ha debatido, muchas propuestas se han presentado en este Congreso de Economía Social y Solidaria para todas esas gentes que han participado en el Congreso, para todos esos proyectos utópicos hechos ya realidad, va este poema que vamos a escuchar de Szymborska. La utopía existe, o al menos Szymborska, la Nobel polaca, logró convertirla en poema. Utopía. Una isla en la que todo se aclara. Ahí se llega a tierra firme de las pruebas. Hay un solo camino, el de la llegada. Los arbustos se pliegan bajo el peso de las respuestas. Ahí crece el árbol de la hipótesis correcta, con las ramas perpetuamente desenredadas. Y el árbol de la comprensión, llamativamente recto, junto al manantial de nombre «Ah, entonces es así». Cuanto más espeso se hace el bosque, más se abre el valle de la obviedad. Si surge una duda, la desvanece el viento. El eco, sin que nadie se lo pida, toma la palabra y con ganas aclara los misterios del mundo. A la derecha, una cueva donde habita el sentido. A la izquierda, el lago de la convicción profunda. La verdad se desprende del fondo y sale a la superficie. La seguridad irrevocable domina el valle. Desde su cima se contempla la esencia de las cosas. A pesar de tantos atractivos, la isla está desierta y las pequeñas huellas de pasos, visibles en la orilla, se dirigen todas, sin excepción, al mar. Como si solo de allí se saliera para sumergirse irremediablemente en el abismo, en una vida inconcebible. Islas desiertas, mares, vidas inconcebibles y ciudades, ciudades a las que darles la vuelta. El escritor, traductor, editor, profesor de talleres de escritura creativa, Jordi 12, ha publicado prácticamente todo: aforismos, ensayos, artículos, libros de entrevistas. Jordi 12, en esta poesía, nos da algunas claves, algunas pistas para reconstruir de otra manera estas ciudades en las que vivimos y que para muchos, para muchas, se han hecho imposibles, invivibles. Manual de instrucciones para reconstruir una ciudad. La lengua de la guerra ha dejado de servirnos. Sería conveniente que de cada palabra dejarais de pronunciar ciertos sonidos. Aquellos, por ejemplo, para los que tengáis que enseñar los dientes. Observad a los niños corriendo entre las ruinas. Allí por donde pisen, se abrirán nuevas calles. Los cimientos han mostrado su fragilidad. A partir de ahora, empezaremos las casas por el tejado. La gente ha dejado de estrecharse la mano. Para saludarse, utilizan las partes de su cuerpo que no han tenido contacto con las armas. Cada nuevo mes, las familias se mudarán a casa del vecino. Las nubes dejarán de tomar forma alguna. La sombra de los bombardeos no está lejos. Todas las estatuas serán derribadas. Tan solo quedarán en pie algunos pedestales rindiendo homenaje a los desaparecidos. Al menos una vez por semana se mostrarán en los mercados cajas y escaparates vacíos. Allí donde los perros desentierren huesos de entre las ruinas, se plantarán nuevos árboles. Al menos una vez por semana, los niños alzarán cometas para purificar los cielos. Cada nuevo mes, las familias se mudarán a casa del vecino. Manual de instrucciones para reconstruir una ciudad, manual de Jordi 12. Seguimos soñando el mar de foguitos, construyendo, reconstruyendo. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si las sábanas están heladas, se sueña en trineo. Esta banda que estamos hoy disfrutando el Mar de Fueguitos, Rumba Masiga, está formada por Yacín, que él es el cantante, uno de los integrantes de bandas tan conocidas y que han sonado tantas veces aquí en Mar de Fueguitos, como Chef Baloski, Yacín and Oriental Groovy o Nur. También está Jack Tarrayellas, que él es voz y guitarra y cajón en esta Rumba Masiga. Masinisa Aitamet es voz y banjo. Yanis Papayanu toca el laúd, el bazuki y el violín. Tony Reyes toca el bajo, es integrante también del grupo Los Reyes de la Calle de la Cera, y Aniol López toca la batería y la percusión. Todos ellos son Rumba Amaciga, esta banda que nos propone ahora una versión de un famosísimo tema, ni más ni menos que de uno de los más grandes de la rumba, de Peret, una canción en la que nos invitan a salir a la calle, a tomar la calle. ¡Rumba Amaciga y escandale! ¡Joder, joder, joder! Que tengan poder, que nadie tiene descaro, todos lo quieren tener. Joder, joder, joder, que tengan poder, que nadie quiere descaro, todos lo quieren tener. Sube la leche y el pan, el metro y el autobús, la carne y el pecadito, la luz, el agua y el gas. No tengo coche ni moto, que sube la gasolina, no toco por no tocar, no toco ni la bocina. Tendremos que salir a la calle uniendo nuestras fuerzas y gritar. Que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar. Pero juro que no acabarán conmigo, no, ni mi alegría ni las ganas de cantar. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejarlo, todos lo quieren tener. Joder, joder, joder, que tenga el poder, que nadie quiere dejarlo, todos lo quieren tener. Tendremos que salir a la calle uniendo nuestras puertas y gritar. Que sepan que no harán lo que ellos quieran, que sus discursos no nos van a convencer. Si este año suben más las hipotecas, con eso ya nos van a rematar. Pero juro que no acabarán conmigo, no, ni mi alegría ni las ganas de cantar. Quiere dejarlo, todo lo quiere tener. Joder, joder, joder, que tenga poder, que nadie quiere dejarlo, todo lo quiere tener. ¿Será? ¿Por qué será? ¿Ahí será? ¿Por qué será? ¿Será por el 3%? Joder, joder, joder. Vale, vale. Este fin de semana se ha celebrado aquí en Bilbao el segundo Congreso de Economía Social y Solidaria organizado por REAS Euskadi, Y en ese congreso, en la clausura, ha estado nuestra invitada de aquí en Mar de Foguitos, que aprovechando que venía para Bilbao, pues la hemos invitado aquí al estudio de la 97 y a nuestro programa, a Mar de Foguitos. Ella es Cristina Morano, ella es escritora, diseñadora gráfica, es integrante de Cambiemos Murcia, de Unidas Podemos, y es también, bueno, artista, podríamos decir, porque hace un montón de cosas y, bueno, todas vinculadas pues con eso, con la literatura, con el arte, con el activismo social. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido en ese congreso? ¿Qué hace un artista en un congreso de economía social y solidaria? Bueno, me he sentido muy bien porque son los temas que tratamos todos los días en Cambiemos Murcia, la manera de organizarse, de reorganizarse, y realmente estaba los temas eran temas que me interesan. Yo hice después un cierre que, bueno, pues fue algo más personal y algo más relacionado con cómo estamos viviendo la crisis desde los márgenes del sistema, ¿no? Y cómo nos está afectando personalmente y cómo desde esa persona afectada, esa persona hundida por la crisis, podemos salir y podemos integrarnos en estas luchas, ¿no? En estas reivindicaciones. Tienes publicados diferentes libros desde el año, no sé si 1999, por ahí, no sé cuándo salió el primer libro tuyo, y los dos últimos son un libro de poesía y uno de una especie de diario, un diario en el que habla de hazañas en estos tiempos, en estos malos tiempos. Pues el editor, Javier Castro Flores, el editor de Newcastle, me pidió. Estaba preparando una colección de crónicas, de viajes, de literatura diarística, que en España tiene poca tradición, pero por ejemplo en Gran Bretaña pues tiene una larga tradición, los diarios y las cartas son ampliamente publicados. Entonces me pidió que contara estos años que yo estaba viviendo en... Yo había sido una diseñadora en una agencia de un cierto prestigio, en una agencia que trabajaba todos los días pues con David Delfín, con Orlán, con los centros de arte, con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Rafael Moneo, el arquitecto. Entonces, de pronto, esta crisis hunde un montón de empresas, también las relacionadas con la alta cultura, y nos vemos en la calle y además con una gravísima crisis, puesto que no había ningún otro tipo de trabajo al que aferrarse. O sea, mucha gente, sobre todo en el sur, donde las infraestructuras dedicadas a los cuidados y dedicadas al paro son mínimas, realmente quedarte sin trabajo es una tragedia, porque te ves en la calle y vuelves, tienes que volver a casa a tus padres y tienes que volver a pedir a los amigos dinero y tienes que volver a los bancos de alimentos, ¿no? Y a Cáritas, a que te den de comer, así de claro. Decíamos, estuviste el fin de semana en ese congreso de economía social y solidaria. Sorprende, gente que se supone que está en contacto con esa realidad prácticamente todos los días. La gente se emocionaba escuchándote, la gente, algunos y algunas, lloraba mientras te escuchaban a ti en ese cierre del congreso. Sí, porque lo que le pasa al poeta no es lo que le pase a uno, ¿no? Nos pasa a todos. Y yo creo que aparte de mío, es una manera de conectar, ¿no? Conectas mucho con la gente que efectivamente todos estamos viviendo algo muy parecido. Y conectar con ello y ponerlo encima de la mesa y reivindicarlo como... Reivindicar ese sufrimiento como plataforma desde la que volver a replantearte el mundo, yo creo que eso lo hemos hecho todos y eso nos emociona, ¿no? Nos emociona que hayamos sufrido y que estemos ahí todavía en el sufrimiento y estemos resistiendo, ¿no? Eso yo creo que, no sé, por eso toca un poco la fibra. Antes también escribías así o antes también pensabas así, lo que tiene que ver con la poesía, con la escritura, antes digo de esa caída al pozo, de ese cierre de la empresa, o notas que ha cambiado tu manera de mirar el mundo, de ser, de escribir desde que hubo ese cambio en tu vida. No, yo siempre he escrito poesía de denuncia, siempre he escrito poesía crítica y de denuncia, puesto que siempre como mujer, como chica fea, siempre he tenido una postura al margen, ¿no? de lo que es el sistema. Digamos que a partir de ahora es cuando, a partir de la crisis es cuando me empiezo a no a organizar, sino a contactar con los movimientos de confluencias es cuando empiezo a organizarme. Entonces sí que hay, antes de la crisis, mi poesía era una poesía de denuncia, pero era una poesía sobre todo de crítica personal, particular, y ahora digamos que es más marxista, si podemos decir, más comprometida con el grupo y con ciertas transversalidades, ¿no? Creo que va a ser, ¿no? Hazañas de los malos tiempos, decíamos el título de ese diario que se ha convertido en libro, hazañas que prácticamente cometemos, bueno, a cada momento, a cada rato. Sí, efectivamente, cualquier cosa que antes de la crisis era muy fácil, viajar, comprar o comer, ahora se convierte en un hecho insólito que incluso tienes que luchar, tienes que ir, tienes que ahí muchas horas para ganar un poco de pan, ¿no? Es una hazaña, sí, a eso me refiero, a esos pequeños gestos cotidianos que de pronto devienen hechos insólitos. Y no sé, ¿cómo se recogen, cómo se apuntan, cómo se consigue estar cerca o descubrir esas hazañas del día a día de una? ¿Es más fácil, pero y del resto de la gente? Claro, en este libro, en el diario de las hazañas, no solo están mis hazañas, sino que están las de mis vecinos, las de la gente de la calle, la gente que íbamos a pedir comida, mis suegros que me traían comida, cómo reaccionaban pues mi madre, mi padre, ¿no?, que me prestaban algo de dinero. También esas hazañas están recogidas. Y en el fondo, donde está la palabra yo, se adivina no solo un yo, sino un paisaje de muchos yoes que estamos igual, ¿no? Ahí en ese sentido es un relato, no voy a decir colectivo porque está escrito en primera persona, pero es una primera persona quebrada que evidentemente por esa quiebra se va a meter en nosotros. Y en ese momento, en ese pozo, en ese agujero, ayuda la poesía, sirve. Sí, la poesía. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, porque tienes que, vamos, yo como poeta, yo necesito la palabra, necesito ponerlo todo esto por escrito y es lo que hago, ¿no? No tanto como terapia, sino como análisis. La terapia viene después, la terapia es el activismo, ¿no? Pero como análisis y como certificado de lo que está pasando, yo necesito la palabra, además también un poco para trascenderlo, ¿no? Para convertir esa crisis herida por la actualidad política, económica, a trascenderla y llevarla hasta el sufrimiento colectivo que le puede servir a cualquiera, ¿no? No solamente a los que estamos en crisis. Hablabas de lo que está pasando, no sé cómo defines, cómo explicarías lo que está pasando, lo que nos está pasando. Pues yo creo que es la crisis, una de tantas crisis cíclicas del capitalismo ha dado pie a ciertos poderes para deshacer el estado de bienestar deliberadamente y deliberadamente volver a tiempos de casi medievales, ¿no? Con una serie de las religiones ascendiendo y tanto el Islam como el zen o el cristianismo están ascendiendo en el sentido de la gente, con unos virus que creíamos derrotados, ¿no?, por la profilaxis del siglo XIX y XX, y con una serie de carencias y de mezclas tremendas. Yo este año, por ejemplo, en el año 2015, yo vivo en Murcia, en uno de los barrios más contagiados de migración, un barrio multicultural donde hay el consulado de Ecuador, el de Colombia, está gente de Venezuela, está un montón de amigos de Marruecos, de migrantes subsaharianos, y de pronto las mujeres marroquíes o las mujeres argelinas, que hay muchas, incluso rusas, ucranias, este año todas se han puesto pañuelo en la cabeza, todas. Ha habido como un maremán, y a la vez las que, digamos las occidentales, las murcianas de siempre, salen como un solo espíritu a las procesiones, ¿no? Hay como una radicalización que yo creo que viene un poco del miedo a los tiempos, ¿no? No culpo a la gente, sino que creo que es el miedo a los tiempos, el miedo al devenir lo que está propiciando esto, ¿no? Hablamos de miedo, hablábamos de que te quedaste sin trabajo, de que, bueno, lo que supuso eso, ese ese caer en medio del camino. No sé si se sale de ahí o cómo se reinventa una y cómo tira una para adelante. En mi caso, aceptando que estás en una grieta, aceptando que no formas parte del sistema, que estás en una grieta, y entonces abriendo esa grieta y permaneciendo en ella como hombre común, ¿no? Como hombre o mujer común, o como ser común, ¿no? Como, o sea, yo he aceptado que ya no tengo que preocuparme por mí, sino que yo soy como otros muchos o como otras muchas, que estamos siempre, vamos a estar en el filo, siempre vamos a estar en la grieta y siempre vamos a estar en la herida. Y a partir de ahí, pues tomar una serenidad para cada día, pues salir a la calle y ganarte tu dinero y ganarte tu vida, ¿no? Yo creo que la alegría y la resistencia viene de reconocerte en los márgenes. Yo me reconozco en el margen. Eso supone que el día de mañana, si imagínate, nos llaman de una superempresa otra vez para volver a trabajar y para ser una estrella del diseño gráfico otra vez, diremos que no, o no supone, no tiene que ver con eso. Ya me han llamado y ya les he dicho que no. No, porque además es que, bueno, quizás la necesidad es muy terrible, ¿no? Pasar hambre y pasar necesidad es muy terrible. Nunca puedes decir, de este agua no beberé. Pero intento resistir a esas cosas. Solo intento. ¿Y se resiste mejor acompañada? ¿O no hace falta, no es necesario? Sí, acompañada es mejor. Lo que pasa es que yo me acompaño en la soledad y me acompaño sobre todo con los animales. Yo tengo pareja, ahora mismo tengo pareja. Estamos muy enamorados, estamos muy bien, pero yo creo que debo sustentarme en mí misma, en mis animales y en la palabra, sobre todo en la palabra. El sábado cuando, bueno, cerrabas el congreso y la gente escuchaba tus poemas, claro, dices, ahora estoy muy bien, me va muy bien, estoy contenta, claro. Sí. Y la gente escucha tus poemas y dice, jolín, pues menos mal que está contenta, menos mal que le va bien, ¿no? Sí, yo creo que esa contradicción, ¿no? Porque tú también para ti mismo tienes que estar en la... Yo estoy en la grieta para mí misma también. Me tengo que dividir, me tengo que herir, me tengo que estar ahí en esa herida, ¿no? Pero es que es aquí, cuando tenía felicidad, estaba siempre temiendo la incertidumbre. Y ahora que solo tengo incertidumbre, estoy súper feliz, he encontrado una cierta serenidad ahí. Y en eso no me lo quita nadie, porque eso ya es mío, ya está dentro de mí, eso... Es como la palabra, ¿no? Estuve dos años escribiendo prosa, escribiendo este diario, y no toqué la poesía, pero ahora la poesía ha vuelto, ¿no? Y eso para mí es todo. Luego salgo a mi trabajo en Cambiemos Murcia, hacemos la comunicación, llegamos, hemos roto el techo, porque en Murcia los medios de comunicación están muy, muy, muy, muy por el PP. Y hemos roto el techo hoy, este año hemos salido varias veces en el periódico dominante, en el periódico del PP, que es La Verdad, ¿no? Y eso es un logro importantísimo, me siento súper feliz. Hemos llevado la primera mujer migrante como ha sido concejal este año por Cambiemos Murcia, Margarita Guerrero Calderón, es la primera mujer migrante que en Murcia llega a la concejalía. Y todos esos logros es donde tú te vas ayudando, ¿no? Son esas hazañas de los malos tiempos que aparecen en tu diario. Si te parece, vamos a, bueno, no sé, escuchar, sí. o cuéntanos algunas de esas hazañas que aparecen en el libro. Por cierto, un libro chiquito y muy bonito, el diseño de la portada del libro. Cuéntanos. Gracias. Este libro se compone de tres partes. Una parte de post, que aparecieron en mis redes sociales. Una parte de diario. El diario está tratado de manera un poco rota, hay verbos que no concuerdan, hay frases que no concuerdan en el tiempo y hay un cambio constante entre el tú y el yo, las personas, deliberado, y hay un cambio de géneros en algunas palabras también completamente deliberado. Por ejemplo, no digo el texto, digo la textura o digo la lenguaje en lugar del lenguaje. Y hay un utilizo el presente y el pretérito de manera no correcta, sino al revés. Y luego hay una tercera parte que son microrrelatos satíricos que yo escribía viendo la televisión, porque un parado lo primero que hace es mucho ver la televisión. Y eso es, están escritas también, son pequeñas sátiras, pues sobre los futbolistas, sobre Bárcenas, sobre los dirigentes que nos gobiernan, sobre la comida, etcétera, ¿no? Voy a leer alguno de los posts. La poesía tiene que ser mal leída, debe rozar el desastre. El texto poético pierde con las buenas voces, con los actores, con los buenos lectores orales. El poema debe estar en el desastre, también en su puesta en escena. Son las 7:16 de la mañana. El gorjeo de un mirlo en los naranjos sortea el tráfico y aterriza en mi casa aprovechando la pausa del autobús Murcia-Montpellier en el semáforo. ¡Qué silencio en la espalda de la noche! ¡Qué quietud en el tráfico al abrirse el cielo! ¡Qué ojos hay aquí para ver el albor que servirá de fondo a los próximos spot televisivos! Noche de San Valentín. Balcón abierto sobre el invierno murciano. Autobuses de la línea Murcia-Grecia, Murcia-Rumanía, Murcia-Montpellier. Es Europa, la pobre, la que retiembla bajo mi balcón. Hace frío, un poco. Arropaos, oh vosotros que sois dos, tres, X número amando. Vosotros que seréis uno, pronto, también. Y ahora voy a leer una de las sátiras. La misteriosa alimentación moderna 2. Una cualidad que debemos agradecer a nuestros eruditos del fogón es que su afán gastronómico comience siempre por el producto una vez obtenido. Pues de lo contrario, la sociedad, su arte y más nuestros estómagos se verían enfrentados al dantesco universo cuyo solo nombre provoca fiebres, pesadillas, vómitos, las granjas y mataderos. No permitamos que nuestros adalides del sabor se mezclen con el granjero que comprime a la cerda en jaulas ajustables para que no pueda cambiar de postura ni durante el parto ni durante la lactancia. No dejemos a estos visires del emplatado sospechar por un instante el tajo que abre en canal a la ternera viva cuando la pistola eléctrica resbala y no realiza enteramente su trabajo. Que no vean tampoco sus fervorosos clientes y público en general la castración en serie, la inseminación forzada, la cesárea sin anestesia, la alimentación a embudo que lacera cada 4 horas el cuello de los patos. Patos, vacas, cerdos, pollos, ovejas, hasta sus nombres son vulgares. ¿Cómo podrían tener cabida en los delicados restaurantes que el europeo frecuenta cada noche? Esas son algunas de las hazañas de los malos tiempos. Y luego, este es tu último libro, creo, y sí. Muy cerquita de ese, también el último, es además en una editorial de esas que, bueno, por suerte sobreviven y que tiene un buen catálogo de poesía. De, sí. Cuéntanos ese libro de poemas, ¿cuándo salió? Cambio climático es un libro escrito en plena transición, tanto de vital, sentimental y de muchas cosas de cambio. Es un libro escrito desde Murcia, desde el desierto, lleva el desierto en la portada, que en realidad son las afueras de Murcia, que la portada parece un desierto, pero son las afueras de Murcia, no tenemos ni un árbol y ni una gota de agua. Hay poemas tanto personales como de climáticos, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, este que se llama Barrancos de Jebas. Los Barrancos de Jebas son una zona de Murcia que le llaman la Tierra Lunar porque son unas colinas de polvo que carecen de vegetación. Barrancos de Jebas. Es blanco el suelo y el pan, blancas las flores de las tápenas. Y antes de la blancura, ¿qué había en estas tierras? Un bosque, un mirador sobre los prados, algo que a tiempo sirva de refugio. Estos montes sin agua se han deshecho con el roce del aire. Sales y piedra han ido cuesta abajo, cayendo como encaje de tul, como rocío de cal que abrasa lo que toca. Solo la luz y el leve abejaruco permanecen en Jebas. Siembra y cosecharás el fuego. Y voy a leer Rambla. Recordamos el agua, pues el cauce la nombra. Esculpe esa palabra en la tierra. Alrededor de la rambla los hombres temen. Comen sal, cubren la carne con la sal y esperan. Turistas. Siguen llegando los turistas. Preguntan por el mar. Quieren beber y lavarse. La piel quemada les brilla. Creen que es hermoso. La roja inflorescencia de los tallos de salicornia, el pardo de las algas traídas a la playa y el mar casi tan denso como un libro mojado. La costa se parece por fin a sus postales. Desarbolada y frita, tiene el blanco infeliz de los desiertos. Decías en ese, bueno, uno de los textos que has leído hace un momentito, siembra y cosecharás el fuego. Sí. Con esa idea, si te parece, vamos a querernos despedir este mar de foguitos con esa idea de, bueno, que al final de nosotros también, de nosotras depende, ¿no? El hecho ese de, bueno, de encendernos y de encender también a los demás con poesías y con, ¿no?, con palabras como las de tus libros. Sí, gracias. Sí. Pues muchas gracias, Cristina Morano. Gracias. Lo único, vamos a decir quién ha editado y cómo se pueden conseguir. Bueno, están en las librerías los dos libros. Cuéntanos quién los ha publicado y, bueno, y con eso. Sí, El cambio climático es de la editorial Barlevy, muy, muy accesible en cualquier librería, podéis pedirlo. En Elcar está seguramente y el Hazañas de los malos tiempos, yo creo que también está en Elcar, pero podéis pedirlo directamente a la web de Liberantes, que es la distribuidora que lo lleva. Pues muchas gracias, Cristina, y mucha suerte y que dure los buenos tiempos, o por lo menos esa alegría. Sí, gracias, vale, gracias. Hasta luego, chao. Con esa esperanza. على اللوحة يا لالي على اللوحة يا لالي هيلي هيلي حبيبي يا لالي فين هو Con la música de Rumba Masiga nos despedimos y con este tema que seguro que a muchos, a muchas os suena, hizo famoso, lo hizo popular en el resto del mundo, es un canto argelino, lo hizo popular Mano Negra hace ya unos cuantos añitos. Rumba Masiga para despedir este mar de foguito, regresamos la próxima semana bailando. Agur. Las horas van pasando.